muchacha solitaria, nacida en una choza, de una familia humilde vino al mundo una rosa. Entre flores silvestres nadie la distinguía, y todos la miraban pero nadie la veía. Muchacha solitaria, yo soy tu hierba buena y vengo a acariciarte y a calmarte a ti las penas. Tómame la mano y ven conmigo a un mundo de paz, y de nuestro amor escribiré una historia. Déjame que yo te abrace con mi felicidad. Serás muchacha solitaria. Muchacha solitaria, olvida tu pasado, que tú podrás brillar como una estrella a mi lado, y juntos viviremos en un jardín con flores, en donde cada día crecerán nuestros amores. Muchacha solitaria, yo soy tu hierba buena y vengo a acariciarte y a calmarte a ti las penas.